El podcast. El podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Una semana más estamos aquí con vosotros, Gemma, por supuesto, y también está Enrique, está ha vuelto Sergi, Albert, Fran, Joaquín, pero no he dicho Nacho. Así que no me montéis ninguna plataforma porque Nacho volverá la próxima semana, ¿vale? Está de vacaciones. O sea que, Gemma, primero, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, ya veis que vamos turnando, ¿eh? Pedíais a Motena y a Enrique. Bueno, pues ahora están aquí y se ha ido Nacho. Nacho ha dicho, mira, yo ya he jugado mucho al Metal Gear, ya he dicho todo lo que tenía que decir. A partir de ahora vosotros jugad y sed los jueces de los análisis que cada uno pueda hacer. Eso sí, no os desesperéis. Hoy es martes. En principio, debería distribuirse el juego en todas las tiendas. Es un tema que, como todavía nosotros, ya sabéis que grabamos el podcast unos días antes, no sabemos cómo va a pasar, qué va a ocurrir, pero en cualquier caso os deseamos que el mismo martes todos los que estáis deseando con ansias coger el Metal Gear Solid 4 y meterlo en la consola, meter pues que podáis jugar, eso, meter y disfrutar, claro. Y os olvidéis de toda la huelga y toda la historia que ha habido. Pero vamos, ya que hemos mencionado al resto del equipo que hoy vamos a hacer el Mary Podcast número 16, pues Enrique mismo. Enrique, ¿qué tal estás, compañero? Bueno, aquí otra vez con todos vosotros. Habrá poca gente que te reciba o que te salude de la forma tan efusiva como yo he hecho. Que va, que va. Bueno, no te voy a preguntar por los exámenes porque todavía sé que estás en ello, te quedan tres y que, bueno, que has hecho un esfuerzo por estar aquí y fue una petición mía. Así que Enrique, bienvenido de nuevo, es coordinador de noticias de Ministation.com y le tendremos en todo el programa. Sergi Blanc Motenay ha ido a conocer Mundo, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí estoy, esperando que haya vida aparte de Metal Gear Solid, por favor. Uh-huh. ¿Guten Tag o no Guten Tag? Un Guten Tag. Vale. ¿Lo pasaste bien? Sí. Vale. Sí. Que sí tendremos análisis de la semana, ¿no? En este podcast. Y calentitos, va. Bien. Vale, pues Albert Gil, ¿qué tal estás? Tras acabarlo el domingo a las 7 de la mañana, solo puedo decir una cosa. Gracias, Kojima. Gracias, Kojima. Bueno, Albert Gil, que yo sé que esto me lo ha contado por teléfono y no creo que haya ningún problema, en decir que Albert Gil ha sido una de las personas que se ha acercado a Perpiñán a comprarse el juego. Ha ido a Francia a comprarse el Metal Gear Solid 4. Claro que sí, uno de esos locos. No podía aguantar más. Estaba totalmente indignado con la situación de la distribución por parte de Konami España del juego. Y nada, nos juntamos un par o tres de amigos, dijimos, oye, vamos para arriba, pagamos gastos entre todos y bueno, ha valido la pena porque ya te digo, el juego es absolutamente increíble y dudo yo mucho que pudiera haber aguantado una semana más. Friki. Joaquín, ¿cómo tienen los dedos, las yemas? ¿Cómo las tienes? Ya solo tengo muñones, ya me estoy comiendo los muñones. Estamos a martes, yo no tengo el Metal Gear Solid 4 en mis manos y estoy ya desesperado. No he podido ir a Perpiñán. Joaquín de Cromuñón. Y también está con nosotros Fran Serrano, que es un redactor. Yo he superado a Albert y en vez de irme a Francia, me he ido a Inglaterra, que fue donde compré el juego el pasado jueves. ¡Qué pesado! No, pero hemos dicho que no vamos a hablar más de Metal Gear Solid 4, a no ser que aparezca alguna noticia, ¿os parece? Sí. Venga, lo aparcamos. Sí. Motenay, es que se nos va a ir Sergi, al final. Viene en este 16 y se va a ir. Lleva dos podcasts y nosotros y, en fin, vamos a comenzar. Gemma, tú tienes la palabra. ¿Comenzamos o no? Comenzamos. Venga. Retropodcast. Y esta semana tenemos que volver la vista atrás, como cada semana, para ver qué ha pasado con los comentarios que complementan cada podcast. Y en la sección de Retro Podcast vemos, primero, echando una vista al foro, qué hemos encontrado y luego ya nos vamos a los mails. Venga. Bueno, pues en el foro tenemos comentarios sobre el tema de programar en PlayStation 3. David FM2274 dice, si programando en Xbox 360 y PC se tiene casi por el mismo precio que para PlayStation 3, ya cubres dos de las tres plataformas. Uh-huh. Cuando la cuota de mercado de PlayStation 3 supere en un 15 o un 20% a Xbox 360, las desarrolladoras programarán en PlayStation 3 y los juegos que se cancelen serán los de Xbox. Todo es cuestión de dinero. Uh-huh. ¿Mm? Y estamos de acuerdo, en cierta parte. Sí, claro que sí. ¿Otros qué han dicho? Michael Pumarón dice: hay que tener mala fe en culpar a PlayStation 3 de los retrasos de los juegos multiplataforma. Hay muchas compañías que han sacado sus juegos para Xbox y unos meses después han salido en PlayStation 3. Acordaos del último Colin McRae, o miremos al futuro con Alone in the Dark. Estos rumores creo que son más una política de derribo contra PlayStation 3 que una realidad. Mira, ya que la semana pasada no estuvo, y no voy a hacerlo con los dos que no estuvo, Sergi, del debate de la semana pasada en cuanto a que si programar en PlayStation 3 sea rentable, ¿tú qué opinas? Porque sí, no te pudimos oír. Sí, sí, es rentabilísimo, sí, sí, seguro, ¿eh? O, a día de hoy ya es rentable y será, conforme avance el tiempo, será todavía más rentable, sí, señor. Claro. ¿Tú crees que es la causante de los retrasos que a veces se producen en los juegos? Puede serlo puntualmente, pero vamos, tanto como chinchar, meter ahí el donde como para enseñar, PlayStation 3, hombre, no creo. Vale, venga, seguimos con los foreros. Bueno, sí, vamos con el otro tema que había, era el tema de los videojuegos en España, ¿eh? A ver si había futuro o no, a ver qué. Pues hemos tenido las declaraciones o el comentario de Josic, que se dice que es empleado de Piro Studios. Es verdad, es muy interesante. Sí, este dice, post. No se confía a la hora de dar subvenciones a nivel estatal, aunque sí existen a nivel autonómico las mismas premisas de contenido cultural como en Francia. Vale. Dice, creo que falta autoconfianza para desarrollar proyectos complejos, y más aún de la nueva generación. Eso se percibe y los grandes capitales no confían en proyectos complejos con altas dosis de inversión y un gran riesgo en las ventas. En definitiva, lo principal es sacar productos de calidad, bien planteados y seguros de sí mismo. Eso atraerá a la inversión privada y la pública también. Y luego hace una postdata y dice, de todos modos, personalmente no creo que la subvención pública sea una solución. El gobierno, contra más lejos, mejor. El vivir de las subvenciones, sí, pero es lógico, dice que el vivir de las subvenciones es contraproducente para cualquier empresa, ya que se apoltrona en la comodidad de esos ingresos. Lo principal para desarrollar un buen juego es tener la presión del publisher con el ojo puesto encima de ti. Bueno, pues mira, incluso nos ha llegado un mail que ponía como asunto opinión sobre el debate España y la creación de juegos. Decía, buenas. Siendo en estos momentos la industria de los videojuegos mayor que la del cine, sería lógico que surgiera una carrera orientada a la animación digital y creación de obras de entretenimiento virtual, al igual que existe la carrera de comunicación audiovisual. Aquí solo se roza este mundo con másters y cursos privados que no están a disposición de cualquier nivel económico, por lo que todo español que se interese por este tema tiene que irse a estudiar al extranjero o ser autodidacta. Personalmente hice un curso de animación digital, superficial, y desde entonces aprecio mil veces más los videojuegos. Creo que los españoles no podremos hacernos un hueco en este ámbito si no se fomenta su desarrollo a nivel cultural desde la educación, pues aunque se puedan conceder subvenciones, no hay suficiente gente formada correctamente para encarar un reto tan importante como crear un juego que pueda ser lanzado a nivel mundial. Vamos a leer los mails, porque ya hemos hecho un repaso por el foro de ese podcast número 15, y nos encontramos con el primero, que es Killer Happy. Sí, desde Venezuela, dice, bueno, que nos escribe desde allí, con una duda a la vez que una queja. Desde hace tiempo escucho el Medipodcast que realizan semana tras semana, y he notado que algunos de los podcasts saltan de una pista a otra en un momento específico. ¿Es que acaso los Medipodcasts son 100% compatibles con el Zen Creative y no con el iPod? Bueno, yo solo puedo contestar porque precisamente desde hace bien poquito se ha podido utilizar el software de Zen para poder integrar los podcasts con ese sistema. Yo tengo un iPod y no he tenido nunca jamás un problema de los que has podido comentar, porque me meto cada capítulo para escucharlo antes de publicarlo. O sea que te aseguro que no hay ningún problema con ninguno de los dos sistemas. Bueno, desde El Salvador también nos saluda Luis y dice que, bueno, que tengo una voz muy linda, gracias. Y dice, y José, creo que ya no llevará a nadie a la cabina por los celos que le produjo Nacho. No, el próximo venir va a ser Motenay, ¿verdad, Motenay? Sí, señor. ¿Ves? Ah, ¿de verdad? Sí, venga. Sí, yo animo a la gente a que sí, venga aquí al estudio. Cuantos más seremos, más reiremos, venga, está claro. Claro. Otro mail desde Venezuela, en este caso José M. Silva, dice, inquietud. Mi PlayStation 3 es de 60 gigas y hasta donde sé, aquí en Venezuela no están en garantía aún, ya que Sony no los ha distribuido oficialmente. ¿Saben algo de esto? Venga, Enrique, ¿tú sabes algo de esto? Hombre, de aquí del mercado español no se conoce mucho cómo está el mercado venezolano de este usuario, pero bueno, podemos intentar mirar algo, a ver. O desde aquí podemos hacer un llamamiento a alguien que esté en esta situación, que nos escuche desde allí, para que nos explique, o que le explique a este amigo, lo hacemos en el próximo podcast y le contestamos su pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Se saben algo de Uncharted 2? ¿Creen que será mostrado en el E3? Por cierto, ¿cuál es la fecha del E3 para este año? Eso sí que lo sabes, ¿eh, Enrique? Sí, del 15 al 17 de julio. Uh-huh. O sea que dentro de un mes prácticamente. Pero el día 14 ya empieza a ver cositas. El E3 estaba presente en el Meri Podcast, eso no hay duda. Y en cuanto al Uncharted 2, sabemos que está en proceso de desarrollo, pero ¿sabemos en qué punto está? Yo no sé si llegará Sony a enseñar algo en este E3. Uh-huh. Creo que es demasiado pronto para que Naughty enseñe algo de un modo, no, que no lo descarto. Uh-huh. Nos vamos a Gran Canaria. Venga, Akoidan dice: mi pregunta es si sabéis algo de una posible salida de los primeros Metal Gear, los viejos, en la PlayStation Store o en el Live. Yo lo veo una posibilidad interesante, tanto para Konami como para los jugadores que no vivimos esa época y no hemos podido conseguir la edición especial en la que salían reeditados. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. Pero no hay nada planeado. De hecho, hay un rumor últimamente que comentan que el primer Metal Gear de PlayStation puede llegar a Live. Eso sería bastante curioso, ¿no? Sería un poco el preludio de la salida del 4, ¿eh?, en Xbox. Sí, que tanto se rumoreaba por entonces y tanto se persiguió a Kojima sobre si iba a salir también en la Xbox 360. En fin, bueno, más comentarios. Sí, más. Dice, referente al tema del pasado podcast, nos escribe Joaquín Díaz. Al tema del pasado podcast os escribo para deciros que me he decidido a crear esta plataforma. Habla de plataforma contra la discriminación del videojuego. Me gustaría que hicierais un pequeño inciso en la web, así como en el podcast, y si es posible que comentéis algo en la web. Gracias y seguid así. La web es, la puedes decir si quieres. Sí, PCLDEV, o sea, plataforma contra la discriminación DEV. ¿Vale? Uh-huh. PCLDEV-spain.blogspot.com. Vale, eso es lo que nos había mandado Joaquín Díaz Puerto desde uh-huh. el email. Y terminamos con Juan Torres. Con Juan de Sevilla, dice: he estado pululando por internet y he encontrado unos rumores de la salida de Dragon Ball Z Bars Limit para Wii. Mi pregunta es, ¿qué hay de cierto en eso? Hombre, yo sintiéndolo mucho le tengo que decir a mi compañero sevillano que creo que no. Quizás le pedimos a Juan de Sevilla que sea un poco paciente y que deje pasar unos meses a ver qué ocurre. Puede ser. Vista la calidad del Tenkaichi 3 para Wii, yo le diría que se fuera pillando el Tenkaichi y se dejara de Bus Limit hasta que saquen versiones un poco mejores. ¿Te queda algún mail más? ¿Listos? ¿Algún comentario más? Hombre, ¿listos? Hay muchísimos, sí, pero claro. Como no me dejas, ya está. No es que no te dejes, es que no hay tiempo. Ya. Venga, nos vamos a Mary Express. Venga. Mary Express. La actualidad de los últimos 7 días en esta sección, en la que podéis, incluso si queréis, ampliar la información desde la página web www.medistation.com. Eso ya sabéis que siempre lo decimos y somos pesados, pero insistimos porque es así. Si nos dejamos alguna, podéis completar la información o ver otras noticias, que hay muchas más. Hemos seleccionado, por ejemplo, la de que solo los otaku o hardcore necesitarían disco duro para la Wii. El responsable de Nintendo Europa, Lauren Fisher, ha realizado nuevos comentarios sobre la capacidad de almacenamiento de Wii. Según Fisher, solo los jugadores hardcore necesitarían disco duro para Wii. Ni la reciente inauguración de WiiWare, con más de 100 juegos a la vista, justificaría la introducción de un nuevo dispositivo de almacenamiento en la consola, que ya cuenta con tarjeta SD. Precisamente Lauren Fisher, por esa utilización de los términos otaku o geek que hacía o que decía en las declaraciones, ha tenido que pedir disculpas porque no ha sido bien aceptadas en la comunidad. Brothers in Arms termina su desarrollo en Wii. Brothers in Arms Double Time aún no cuenta con la fecha de lanzamiento oficial confirmada por Ubisoft, editora de la serie. Sin embargo, desde Gearbox apuntan a agosto como el futuro mes de la llegada del título. El juego contará con una treintena de misiones y recreará los hechos vistos en las dos primeras entregas de la serie. Y van dos de Microsoft. El primer episodio de GTA 4 dice que llegará en 2008. A pesar de que Take-Two confirmó la semana pasada el retraso hasta 2009 del lanzamiento de los episodios exclusivos de Grand Theft Auto 4 para Xbox 360, Microsoft mostró seguridad ante la llegada de la primera descarga durante finales del 2008. Y la otra noticia de Microsoft, es que el formato Blu-ray no está entre los planes para Xbox 360 o Xbox 360. La compañía internacional Microsoft ha desmentido los recientes rumores que auguraban la llegada de un reproductor Blu-ray para Xbox 360. Mientras que algunas fuentes apuntaban a la inclusión de este dispositivo dentro de la consola, otras a un periférico externo y otras, finalmente, a su presentación en sociedad esta misma semana. La compañía de Redmond ha quitado peso a todas estas habladurías de forma tajante. ¿Sabíais que Atari tendrá una película? ¿Y sabíais que Leonardo DiCaprio va a protagonizar el papel principal? Una película que está preparando la productora Paramount. De esta manera, el protagonista de El Aviador, Diamante de Sangre y Titanic, entre otras películas de éxito, será Nolan Bushnell en la pantalla grande, uno de los fundadores de la legendaria compañía junto a Ted Dabney, a principios de los años 70 del siglo pasado. Tales of Vesperia se va a 2009 en Europa. El videojuego de rol para Xbox 360, Tales of Vesperia, llegará a Europa el próximo año 2009. Namco Bandai, productora del título, ha confirmado en el evento RPG Premier de Microsoft la fecha de lanzamiento para todos los mercados, siendo el continente europeo el último en recibir este esperado proyecto. Ubisoft estudiará el cooperativo en Prince of Persia. El modo cooperativo no está del todo descartado en Prince of Persia. El manager de comunidad, Chris Easton, ha destacado que la presencia o ausencia de este modo de juego está aún por ver. Se espera que Prince of Persia llegue a PlayStation 3, Xbox 360 y PC en los próximos meses. No es ningún profesor japonés, pero también pondrá en forma tu cerebro. ¿Sabéis quién? Asterix. Los usuarios de DS que aún no se hayan decidido a ejercitar su cerebro tendrán a partir del 27 de junio un nuevo aliciente. Atari pondrá a la venta este día Asterix Brain Trainer, un título con minijuegos de puzzles, memoria y resolución de problemas protagonizados por el héroe galo de cómic. Una noticia que hará sentirse más orgulloso a un poseedor de la PlayStation 3, ya que el procesador Cell de PS3 forma parte del ordenador más potente del mundo hoy en día. El ordenador creado por IBM y apodado el Correcaminos cuenta con casi 7.000 procesadores duales Opteron de AMD y casi 13.000 procesadores Cell de los que lleva cualquier PlayStation 3. El ordenador ha costado 133 millones de dólares y es capaz de procesar 1.000 billones de cálculos por segundo. Ya sabíamos esta noticia, pero no sabíamos cuándo se iba a producir la fusión. Las compañías Activision y Vivendi se fusionarán en julio. Colin Sebastian, analista de Lazar Capital, ha afirmado que la fusión entre Activision y Vivendi Games se completará el 8 de julio. El resultado será la empresa de juegos con más beneficios del mundo. Solo Resistance 2 incluirá soporte para home y trofeos. La desarrolladora Insomniac Games ha aclarado el tema de los trofeos, la alternativa de PlayStation 3 a los logros de Xbox 360 en la secuela de Resistance. Si bien Resistance 2 incluirá trofeos y compatibilidad con PlayStation Home, estos no serán incluidos en Resistance Fall of Man. Unreal Tournament 3 en Norteamérica se lanza el 7 de julio. ¿Y en Europa? ¿Nos lo cuenta Gemma? En Europa, la fecha de lanzamiento confirmada por la editora del juego es el 4 de julio. Una noticia positiva para todos aquellos jugadores de Xbox 360 que deseen incorporarse a la batalla de Epic Games. Hablando de batallas y de equipos, el equipo rojo gana más que el azul en las partidas multijugador. Unos investigadores de la Universidad de Copenhague han realizado un estudio sobre la influencia del color del equipo en las partidas multijugador. Según ellos, el color elegido afecta a los resultados. Para concluir esto, han analizado 1.347 partidas online y han descubierto que el equipo rojo ha ganado el 55% de los enfrentamientos. Y terminamos el Merry Express con la noticia de que Atari termina el año fiscal con importantes pérdidas. La empresa ha registrado pérdidas de 23,6 millones de dólares, cifra alarmante en comparación con la de periodos anteriores. Sus directivos esperaban que este fuera el año más duro, pues no han tenido grandes lanzamientos y la competencia ha sido feroz. En los meses venideros se espera un crecimiento considerable, favorecido, por ejemplo, entre otras cosas, por el lanzamiento de Fallout 3, que la compañía distribuye en países como el nuestro. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Adebar. Esperamos realmente que los debates de esta semana, en este Medi Podcast número 16, os gusten más. Vamos a intentarlo al menos. Pero antes, Sergi Motenay. Dígame. ¿Me permites hablar una vez más de Metal Gear Solid 4? Pesadilla, pero va. Venga, va. Venga, y además me vas a ayudar. Sabes que hay un sorteo en PlayStation, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Tengo que sobornar a alguien? No, tienes que mandar un SMS, ¿no? Eso es. Vale, pues con la palabra Meri Sorteo tenéis que mandar un SMS al 5959 porque desde meristation.com estamos sorteando un pack que incluye consola PlayStation 3 más el Metal Gear Solid 4. Firmado por mí. Firmado por ti, como sé, si firmado rayada toda la caja por ti. Como sé que es un juego muy deseado y que todavía tenéis tiempo, pues os digo que hasta el 30 de junio tenéis pues el límite para mandar esos SMS. Podéis mandar todos los que queráis. Recordad, SMS al 5959 con la palabra Meri Sorteo. Y ahora sí, entramos en el tema del debate. Esta semana hemos querido plantear algo que está afectando mucho al sector de PC, ¿verdad, Sergi? Sí, sí. La pregunta de qué causas ha llevado al traslado a consolas de multitud de títulos que tiempo atrás se mantenían exclusivos de PC e incluso a recibir ports con meses de retraso de títulos punteros en consolas, es la que os lanzo a todos vosotros. Y como sé que te gusta mucho el tema del PC, te lanzo la pregunta primero a ti, Sergi. Sí, bueno, es un poco lo que veníamos, lo hemos ido tocando poquito a poco en otros podcasts, ¿verdad? El tema de que el PC va perdiendo fuerza con respecto a las consolas, obviamente es una mera cuestión de dinero, ¿no? Antes el PC era una plataforma hegemónica que tenía su público exclusivo, que tenía sus títulos exclusivos, que tenía sus géneros exclusivos. Hoy en día precisamente no, pasa todo lo contrario, ¿no? Son las consolas que tienen sus géneros, son todo más, y se intenta portar a PC con éxito, digamos, mediocre. Yo recuerdo adaptaciones de Devil May Cry o Onimusha en PC. El de Onimusha, casi bastante sangrante, un año y medio después de que saliera en consola, o dos años o algo así, ¿no? Una buena conversión de todos modos. Pero con el manejo, con el pad y todo esto, ¿no? O sea, el mercado está cambiando, el dinero está en las consolas, se nota, la gente apuesta por las consolas, y el PC no sé si va a morir o no, yo espero que no, sinceramente, pero como aquello, como lo que era antes, pues seguramente olvidaos. Incluso se rumorea que LucasArts podría finalizar su etapa después del lanzamiento de su último proyecto. Una pena. Bueno, pero se rumorea, no quiere decir que se confirme. Sí, pero bueno, de eso la jefa de marketing, creo, si no te puedo decir ahora mismo su nombre o el cargo que ostenta, pero creo que comentó que no, que de hecho pensaban contratar incluso más trabajadores una vez que acabaran el Star Wars. Eso es porque ha habido una fuga de gente que se ha... Una fuga de... No sé el número de empleados ahora mismo, pero una fuga bastante importante. Con respecto a esa fuga hubo un poco de chivatazo con algún empleado, digamos, descontento. Ajá. Que reveló que se estaba desarrollando un KOTOR nuevo y algún que otro título así interesante. Sí, no es la primera vez que un ex empleado despechado... Hay mucho despechado. Cuenta cosas pero así. Pero esto, incluso Fran o los peceros también con Fran o Alberto podrán saber. Sí. O sea, es una pena. Es una pena que el PC deje de ser la plataforma por excelencia, pero es que no hay más remedio. Pero antes de que contesten, si te parece, vamos a contar un poco las noticias que han aparecido estos días que vienen un poco a afirmar el planteamiento que estamos haciendo en este primer debate. Y es que el vicepresidente de Nvidia, Roy Taylor, ha dicho que los días de los juegos exclusivos para PC están contados. Sí, ha declarado, tenemos que afrontar los hechos. El valor de las consolas va a hacer que nadie haga juegos exclusivos en PC. ¿Por qué alguien va a hacerlo? ¿Por qué van a ignorar a las consolas? Aunque a continuación matizaba. Dicho esto, el juego en PC está cambiando. Las consolas no amenazan el juego en PC. Lo que estamos viendo es que los estudios desarrollan para 360 y PlayStation 3, pero también para PC. Bueno, es lo que le ha pasado a Crytek, que apostará por los desarrollos multiplataforma. Es otra noticia que también hemos tenido esta semana. De hecho, decían que aparte del PC, echarán la vista hacia otras plataformas. Ahora sí, como tú decías, Sergi, tanto Albert como Fran son amantes del PC y nos gustaría saber su opinión con respecto al debate de hoy. Es que yo no creo que o sea, la noticia lo que dice es que se está acabando el juego exclusivo de PC, no que esté muriendo el juego en PC. Es decir, a ver, lógicamente, como dice Sergi, a la hora de sacar los máximos beneficios posibles, pues tienes que, bueno, evitar el tema de exclusividades y sacarlo para las máximas plataformas posibles. Pero es algo que pasaba antes en consola y que, bueno, pues ahora también tiene que sumarse. Pero yo no creo que muera el... O sea, lo que decía yo hace unos cuantos podcasts, el buen shooter seguirá siendo el de PC. El buen juego de estrategia seguirá siendo el de PC. Hay géneros... A ver, no podríamos decir que un mercado está muerto cuando el juego más jugado del mundo está en PC. Albert, el buen shooter es el que da buen dinero. Y el buen todo demás es lo que dé buen dinero. Sí, pero Sergi, y en lugar de estar en el PC, está en una consola. ¿Estará en una consola? Fíjate en el detalle que, o sea, aún quedan compañías que creen en no ganar solo dinero y hacer algo bueno. Como puede ser el caso de ID, que pese a que Quake 4 no vendió nada, está haciendo Quake 3 Live gratis para PC y ya está metida en el desarrollo de Quake 5. Es decir, aún nos quedan sagas exclusivas en PC que creo que es muy difícil que realmente se lleguen a perder por el tema de perder exclusividades por culpa de las consolas. Pero el PC también está demasiado castigado por la piratería. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de seguir contigo, Joaquín, que te quiero preguntar esto mismo, vamos a ver qué opina Fran, que antes aludíamos. Fran, ¿para ti cómo está la situación? Bueno, la situación parece que el PC siempre está en una especie de muerte permanente. Ya ha llevado demasiados años con esta cantinela. Es verdad. Yo creo que el panorama no ha cambiado demasiado. El PC es técnicamente superior. Todo el mundo lo sabe, con el hardware adecuado. Yo creo que lo que se refiere el vicepresidente de NVIDIA es a un hecho que es el que se van a mejorar lo que es la conversión de juegos de consola a PC. Yo el otro día tuve la oportunidad de probar la demo de Devil May Cry 4 en PC y quedé muy, muy sorprendido. Es una pasada. Muy superior a la versión que tengo yo en PlayStation 3. Y realmente me quedé muy sorprendido por lo mucho que ha avanzado Capcom en lo que es la conversión de sus juegos. Así que quizá el futuro sea un poco, tire por ahí, sea, es decir, que el PC se aproxime a las consolas y que tenga sus mismos juegos, pero en versiones mejoradas para aquellos que se lo puedan permitir. Más los propios juegos exclusivos y más las propias, digamos, todo el movimiento de juegos freeware, flash, etcétera, que es un tipo de movimiento que solo puede existir en el PC por su naturaleza. Vale. No es un panorama que sea el mejor, pero tampoco es ese panorama apocalíptico que muchos describen ahora hablar de juegos del PC. Joaquín. Sí, Joaquín. ¿Tú hace 10 años hubieses dicho Monkey Island en consolas? ¿Hace 10 años hubieses dicho Civilization en consolas? ¿Hace 10 años hubieses dicho un MMO online para consolas? ¿Hubieses dicho hace 10 años? Está claro que no, pero es que también hay que tener en cuenta, en esta generación los costes se han disparado. O sea, una third party, ya programar un desarrollo exclusivo para PC, a no ser que sea un MMO, pues no le va a resultar rentable. También por lo que he dicho antes, la piratería pega muchísimo más fuerte en PC que en 360 y también en Play 3, a día de hoy, ni siquiera hay piratería. Joaquín fue la persona precisamente que en la mesa de redacción propuso este debate como uno de los interesantes que podíamos tocar en este Meripodcast. De hecho, incluso llegaste a mencionar el GTA 4, Joaquín. Sí, es muy raro que a día de hoy aún no se sepa nada de la conversión a PC de GTA 4. Pero con GTA 4... ha sido así en las entregas anteriores de la saga, siempre se ha sabido desde el mismo momento. Rockstar ha dado una fecha sobre la llegada del juego a PC, pero a día de hoy aún no se sabe nada. No, pero yo creo que es cuestión de meses que Rockstar lance un anuncio de la versión de PC. Sí, pero no lo está dando un poco de cancha a que la versión de consolas venda. Siempre hace igual, pero a los 6 meses anuncia. Pero eso también pasa en la otra banda, es decir, nos quejamos de que no se sabe nada de GTA 4, un juego, digamos, consolero para PC, pero es que tampoco se sabe nada de la adaptación de Age of Conan, que es un juego pecero, a Xbox 360. Vale. Sí, comentaban que iban a tardar un año, creo, ¿no? No, comentaron que ya lo haremos y está en los planes y puntos. Es que es lo mismo que pasó con GTA. La clave. También está claro que PC es la plataforma reina para los MMO. Exacto. O sea que claro, la compañía es que, no creo yo que se hay, ve mucha hay en... géneros que son propios del PC y que por mucho que se intente adaptar a consolas, la masa jugable, la masa social que está buscando ese tipo de juegos, está en el PC. Es decir, dudo mucho que una compañía prefiera sacar un MMO en consola que en PC, porque sabe que la mayoría de gente que juega este tipo de juegos está en PC. Del mismo modo que en consola. O sea, a Sergi le puedes meter un Command & Conquer, lo que sea, en PlayStation 3, que si hay una versión para PC, él se va a comprar la de PC. Sí, pero yo soy pecero. Claro, por eso, porque hay público para todas las plataformas y hay tipos de juegos que encajan más en una plataforma que en otra. Y hay muchos géneros que es que yo considero que es imposible que realmente lleguen a dar el paso total a consola y que se pierden en PC. Albert, la clave es la pasta. Ojo, eso mismo decíamos no hace mucho, decíamos esto de los shooters en primera persona. Ahora los shooters en primera persona es donde más venden y donde tienen sus hogares en consola. La clave, ojo, bueno, es que, la con lo que dice Albert, y ahora se está intentando mucho mover el tema de los juegos de estrategia en tiempo real a consola. Pero vamos a ver, Fran, los FPS más jugados del momento son Call of Duty 4 para PC, son Counter-Strike... No, Call of Duty 4 para... El movimiento Call of Duty está en PC. El movimiento Counter-Strike está en PC. El movimiento Quake está en PC. El movimiento Battlefield está en PC. O sea, en consola se juega, sí, pero donde realmente está el meollo de la gente que juega este tipo de juegos, sí, es en PC. No, las ventas son muy superiores en consola, Albert. Y ya lo ha vendido 8 millones de copias él solo. Claro, y aparte no compares la cantidad de Xbox o de PlayStation 3 que hay con la cantidad de PC. O sea, pero tú calcula cuánta gente que tiene PC juega Call of Duty 4 y cuánta gente que tiene Xbox 360 o PlayStation 3 juega Call of Duty 4. No, ahí no está el problema. Habría que plantearlo diciendo cuánta gente que tiene PC juega a una versión original de Call of Duty 4. Pero es un tramposo. Eso no es todo, no juegan online todos. Pero es que ahí tenemos, vamos, Crytek precisamente, aunque no lo ha dicho explícitamente, se tiende ahora al desarrollo multiplataforma por el tema de la piratería, claramente. No. Lo de Crytek, o sea, es el mayor engaño que nos están haciendo, que yo recuerdo en muchos años. Vamos a ver, lo de Crytek es una hostia que se pega por sacar un juego que no puede jugar nadie. Punto. O sea, es un juego que se juega en la misma época que Unreal 3, que estaba perfectamente optimizado, se sacó en la misma época que Call of Duty, que estaba perfectamente optimizado, y se sacaron un juego que no podía jugar nadie. Lógicamente, te la pegas. Un problema con las conversiones de PC. O sea, Devil May Cry 4 en PC será la rehostia, pero ¿cuánta gente podrá jugar? Mucha gente, porque es un juego... Mucha gente, exactamente. Como ha dicho Fran, está brutalmente optimizado, pero brutalmente. Esperad un poco, porque os voy a contar las palabras de las declaraciones del señor Sealy, que es el responsable de negocio de Crytek. Ha dicho: cualquier juego que creemos ofrecerá aspectos únicos en cada una de las plataformas y tomará como punto de partida las capacidades técnicas y las virtudes de esas plataformas, así como su audiencia mayoritaria. Es que no te va a decir, no, oiga, lo vamos a hacer todo igual. Claro, eso no te lo va a decir. No, pero a mí esas declaraciones me transmiten verdaderamente miedo. Por el tema de eso de aprovecharemos su público y sus circunstancias. Estamos otra vez en el tema de la ONU, y valga el palabro, la casualización de títulos de renombre de PC a consola, como Civilization o alguno más. Oye, cuidado, no te metas con Civilization. Pues que dentro de lo que cabe es una buena adaptación, ¿eh? Sí, exactamente. Pero claro, o sea, fíjate que pese a Oblivion, que se ha intentado adaptar un poco al mercado de las consolas, en PC hemos seguido recibiendo The Witcher. Es decir, sigue habiendo juegos para digamos, los más puristas del PC. El ejemplo más claro está en lo que decía, el juego más jugado del mundo ahora mismo es World of Warcraft, es un juego exclusivo de PC. Entonces, si tú tienes tanto mercado abierto para este género, no tienes ningún motivo para ir a las consolas. Es más hardcore por excelencia. Es que World of Warcraft es World of Warcraft, o sea, no extrapoles World of Warcraft como... Si tienes Lineage con otro par de millones jugando, Lineage 2 con otro par o tres de millones, Age of Conan que ha sobrepasado el millón, o sea, tienes aquí un montón de juegos que se venden brutales, que tienen sus cuotas y tienen que comprarse originales, y mira, pues siguen funcionando. Todos en MMO, por eso. Cuidado. Ya, bueno, pero mira, es lo que te digo, hay géneros que creo que es muy difícil que realmente abandonen el PC para plantarse en la consola. Yo pienso que en el momento en el que realmente se estandarice la consola con teclado, perdóname, Albert, se estandarice la consola con teclado y que le puedes meter un ratón, entonces ya no será una consola, la verdad. Bueno, ya estamos. Entonces, sí, cuando tú juegas al PC como por ejemplo Devil May 4 o a Onimusha, por decirte un juego que le dice yo, Onimusha con un mando, ya no es un PC. Pero Sergi, tú personalmente prefieres jugar en PC que en consola, ¿sí o no? Yo sí, pero... Hay mucha gente como tú. Hay mucha gente como tú. Entonces, Juego con OPQA, como jugaba con el Spectrum, ¿me entiendes? Yo nací así, ¿entiendes? Claro. Yo pero por eso también, porque el PC es la plataforma hardcore por excelencia. Muchísima gente que no quiere... complicarse la vida con instalaciones, con... Yema misma, quiere meter y disfrutar. Exactamente. ¿Tú has entrado a pensar la pasta que mueve a nivel competitivo Counter-Strike o Quake? Es un mundo que quizás no tocamos demasiado en nuestra revista, pero la de dinero que mueve el mercado competitivo de Quake, Call of Duty incluso, lo último que te ha faltado para nombrar el paradigma del PC como es citar StarCraft, y ya está, ya se hubiese acabado. Bueno, y también, coño, a nivel competitivo StarCraft, la pasta que mueve eso... Ya lo sé, todo esto ya lo sé, y aún así, no quita que... Te echábamos a faltar, Sergi. Venga, una cosa. De todas formas, ¿no creéis, que lo hemos dicho ya en algún otro podcast, que la industria va también por este camino que estamos hablando del negocio del PC, trasladarlo a consola, para poder conseguir más beneficios? Hombre. Sí, pero podemos considerar que ahora mismo el PC es un poco la plataforma escoba en cuanto a lo que son los por a consola. O sea, como Devil May Cry, lo hemos visto con casco, que todo lo que está sacando en consola, casi todo lo está llevando a PC. ¿Y por qué no miras? Pero lo lleva PC con bastantes meses de diferencia. ¿Por qué no miras en otro caso, que es un Real 3, que sale también en PC y luego se saca al cabo unos meses? En plan, venga, callaros, para consola. Uh-huh, en julio. Salió a la vez con la versión de PlayStation 3. No, un Real 3. Real 3 sale este julio, en Xbox 360. Real 3 salió primero. ¿Sale la versión de Microsoft? ¿Alguien es capaz de decir hoy que el PC es la primera plataforma, digamos en general, que se toma como referencia a la hora de hacer juegos? ¿Alguien es capaz de decir esto? Hombre, los juegos se hacen en PC, pero no, aparte de ese juego de palabras, no, realmente no. Fran, no seas tramposo, contéstame la pregunta. Ah, que depende del juego. Ya está, otra vez, otro tramposo. Yo te estoy diciendo, en general, dirías que todos los juegos, o sea, que a la hora de crear juegos, en general, no digas en un MMO, no digas en general, lo primero que se enfoca es el PC como plataforma de juego. No, en general no. No hay más preguntas, señoría. Bueno, oye, se acaba de anunciar, pasamos de tema, pasamos a otro tema de debate, que Sony piensa en un mando de PlayStation 3 de dos piezas. Sony Computer Entertainment ya trabaja en la creación de un nuevo pad para PlayStation 3 de dos piezas separadas, partiendo de la idea de Wiimote y el Nunchaku de Nintendo Wii. La empresa aún está buscando su diseño y prestaciones finales, ya que no es un proyecto que vaya a llevarse a cabo con seguridad. Podría llevar acelerómetro, sensor de movimiento, vibración, dice que no sabemos aún si un puntero. Bueno, que vamos a hacer una ronda por cada uno de vosotros para ver qué os parece esta especie de plagio escandaloso o incluso una idea innovadora. A ver cómo lo ve cada uno. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues como bien decían los compañeros de Game Industry, pues lo dan como una especie de rumor, pero dicen que tienen fuentes muy fiables. Y bueno, yo les doy toda la credibilidad. No me extrañaría nada que Sony trabajara en un periférico de este tipo y separando la estructura como puede ser con el mando de Wii. ¿Pero qué te parece a ti? Bueno, pues ya todos hemos visto como con el SysAxis se han pegado una buena torta. Y cómo han tardado nada en sacar el DualShock Tregas. Así que, no sé, no le veo mucho futuro, la verdad. No confías mucho, ¿no?, en Sony, en este tipo de periféricos. No veo a una persona que sea un jugador ocasional que le guste la simplicidad de Wii gastándose 400 euros y otros 60 euros en un mando. Joaquín, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que mucho abarca, poco aprieta. Pero también está claro que puede ser una buena jugada por parte de Sony. O sea, en lo que a esta fiebre casual que estamos viviendo ahora se refiere, Sony ya estaba metida en ella antes de que Nintendo se pusiera con su Wii. Y también una política pues diferente a la que están llevando sus competidores. Nintendo ahora mismo está centrada en los casuales, está dejando aparte los hardcore, y Microsoft pues al revés. Así que por parte de Sony podría ser una buena jugada. Albert. Pues yo también creo que podría ser una buena jugada, básicamente porque creo que, bueno, Sony ya tiene experiencia en este terreno. Fíjate que Sony ya ha sacado en la época de PlayStation 2 productos como iToy, Booth, SingStar. O sea, si ahora sacan un mando de este tipo, pues tienen ya experiencia en también sacar juegos que atraen a la gente usando modos de control y tal no tan convencionales y más cercanos al público casual. Así que yo creo que podría ser una muy buena jugada por parte de Sony y que muy posiblemente sabría aprovechar bien. Fran. A ver, pues el plagio es la forma más sincera de halago, ¿no? Entonces, y no podemos olvidar también que el DualShock original recogía ideas del mando de Nintendo 64, uh-huh, en el tema de sticks y en vibración. Uh-huh. Y luego también, más que ver lo que es el lado casual de esta operación, yo lo veo más bien como una opción interesante a la hora de plantear los juegos en primera persona. Porque si hay una cosa que me gusta mucho del sistema de control de Wii, es cómo maneja juegos en primera persona con el tipo Metroid. Quizá un mando de ese estilo podría aportar algo bastante interesante en esta dirección. ¿Quién sabe? ¿Sergi? Sí, acelerómetros, detector de movimiento, puntero, lavadora, máquina, o sea, que metan todo lo que quieran, ¿no? No, ahora, en serio, me encanta el comentario de Joaquín y de Enrique. Pero vamos, lo que quería decir es que da igual un poco lo que hagan. Yo lo veo como una estrategia de marketing. O sea, decir, ¿qué pasaría si sacásemos nosotros un mando de este tipo? No, digo, lo saco como un rumor, veo la repercusión de la gente y después, tal vez nunca o tal vez incluso para una futura consola, vemos lo que hacemos. Para esta generación lo veo complicado, y creo, si no me repito a mí mismo en un anterior podcast, que sería para mí una equivocación. O sea, que puede ser un globo sonda, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Bueno, Gemma. Yo pienso que sí, que es un plagio, pero bueno, es como el que se apunta al caballo ganador, ¿no? Ya saben que algo funciona y han dicho, pues ¿por qué no lo metemos nosotros también? A mí me parece bien, si te ofrece más posibilidades de jugar y esto se aumenta. Es la ley de la demanda y de la oferta. En este caso la gente pues lo está pidiendo, aunque no sea para PlayStation 3, lo están pidiendo y ellos dicen, pues vamos a meterlo. De hecho, debe haber más de un empleado fijándose continuamente en todos los movimientos de Nintendo, ¿eh? Si no recordad, es que no se puede tener un mando que pueda tener lo que tiene el SysAxis y además vibración. ¡Toma! Nintendo lo saca. Y ahora pasa lo mismo, ¿no? Han hecho un mando, bueno, el Wiimote y el Nunchuk, que son dos piezas que permiten jugar de otra manera, y Sony lo puede poner en marcha. Bueno, si es un globo sonda y la comunidad entera de todo el mundo responde bien, Sergi, yo creo que es un plus, un más, añadir a todas las ventajas que te da la PlayStation 3. Sí, bueno, pero si me permite, José, es un poco torpe realmente lo que está haciendo Sony. Lo comentamos en el foro el otro día. Está cañero hoy, ¿eh? Me están anunciando un mando ahora, cuando todavía aquí en España no ha salido un mando, que es el DualShock 3. O sea, cuando salga ya va a estar desfasado. Sí, tienes razón. Siempre y cuando sea un complemento estará bien. Pero eso, si aún no tenemos el DualShock 3 y ya se nos está quedando obsoleto. Es que ahora se va a poner con el stock de los SysAxis, que es que ya los están regalando hasta con los paquetes de pipa. No saben cómo darlo, están sacando un montón de packs, que si SysAxis con Gran Turismo, que si no sé qué. Y encima ahora van a tener el dual, como saquen este mando obligatorio, van a tener el DualShock también con las pipas, vamos. Pero esto es como aquellos juegos que tienen el parche antes de que salgan al mercado. Esto es bonito, coño, dicen. Tenemos el SysAxis, no ha salido todavía, pero estamos pensando en otro que Bueno, oye, dejamos aquí el debate del nuevo mando o el posible mando de Sony, y quiero cerrar el debate de este Medipodcast número 16 con lo que ha pasado con el juego de Willman y la ciudad de Barcelona, con esas declaraciones de la concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Ballarín, que dice que no está de acuerdo y que va a hacer todo lo posible para que la sensación que se queda a uno jugando a ese juego de la ciudad de Barcelona es todo lo contrario de lo que se está apoyando desde hace tiempo en el ayuntamiento. Es decir, una ciudad en la que todo es armonía, todo es una ciudad preciosa. Pues eso, la Barcelona es plural y existe de todo. Y existe de lo bueno y existe de lo malo. Y no me parece tan mal que un videojuego quiera reflejar, aunque sea mentira, es que ¿qué más da? Es que es un videojuego, no sé quién fue, ¿en qué país está? Creo que es en Corea, que se prohibió un juego porque una de las misiones consistía en destruir Seúl. O sea, es una tontería, es un juego. Deja que la gente destruya Seúl y nazis y moros y españoles y lo que sea, ¿sabes? Da igual. ¿No es un poco ridículo el llevar este asunto a un extremo en el que sale como noticia? ¿No es justamente lo que estamos diciendo en todos los podcasts, que es ridiculísimo, que necesitamos un cambio generacional, que la gente no entiende en nuestro país los juegos, depende de qué sector de la población y qué edad? Saluda a la ambulancia que pasa por tu lado, no sé quién la tiene. ¿Y no creéis que es, en definitiva, ridículo todo esto? ¿Que basta para que hagan una recreación de Barcelona, de una ciudad de nuestro país, que siempre reclamamos, ¿no? Que, oye, que nunca salimos en ningún lado. ¿Y basta para que lo hagan para que salga una polémica de este estilo? Porque al final lo que harán es quitarlo. Me parece que el tema es análogo al de los juegos de coche. O sea, te ponen, si quieres que que nuestra licencia entre en tu juego de coches, no queremos que nuestros coches se destrocen. O sea, tampoco le gustará, supongo, a la señora concejala ver que su que Barcelona se convierte en un campo de batalla virtual. Esto es una gilipollez. Pero claro, es que, tampoco para... Pero es que estamos en lo mismo, en la comparación entre las diversas artes audiovisuales que hay. Es decir, tú, estoy seguro de que a esta mujer le proponen hacer una película en Barcelona. De hecho... Rec, si mal no recuerdo, está grabada en Barcelona y es una película en la que sí. hay bastante violencia. Sí. Y, pero ¿qué, ¿dónde está la diferencia? Que no, aquí nos encontramos con cine, no nos encontramos con videojuegos. O sea, ahí hay un, una especie de estigma. Viva Piñata Barcelona, pues no interesa. Un Viva Piñata Barcelona. No, no es solo Barcelona, ¿eh? Si hubiera sido Madrid hubieran dicho lo mismo. Sí, claro. Sí, pero me refiero que aquí se parece, bueno, es que aquí en España somos solos, todo es perfecto, no hay ni chicles en el suelo. También hay de todo, hay follones, hay lo que dice Sergi, hay pluralidad. Que se vaya a dar una vuelta a las 10 de la noche a Calle Tallés y toda la zona aquella, y a ver qué tal lo pasa. Y lo que pase por el campo pues de Barça por la noche... Es igual, Sergi, no hace falta eso tampoco. Es un problema, yo pienso que es un problema cultural. Esta señorita lo que le falta es un poco de cultura, pero no de cultura de saber muchas cosas, sino cultura videojuego. Y lo que suponen los videojuegos. Bueno, pero todo consistorio, ¿eh? Porque dicen que The Willman es contrario a los valores que caracterizan la ciudad. La administración podría emprender acciones legales contra Midway ante la divergencia de opiniones. Dice que el título muestra con todo detalle zonas características de Barcelona como las Ramblas o la Plaza de Cataluña, pero presenta escenas de violencia y acción explícita como cualquier otra producción cinematográfica. Yo a la señora Montserrat Ballarín le enviaré una copia de Manhunt y que disfrute. Pero de todas formas, y todos los juegos que ha habido, yo qué sé, de Los Ángeles, de Nueva York, donde se han producido tantas catástrofes y nunca se han quejado, todo lo contrario, ¿no? Qué bien. Sociedades completamente diferentes con el concepto de los videojuegos completamente distinto. Bueno, vamos a hacer una ronda y así acabamos el debate. Vamos a empezar por Fran Serrano, que le he oído poco hoy. Pues, ¿cuántas veces hemos visto volar por los aires Nueva York, el edificio de Nueva York, la Casa Blanca la ha volado por los aires? Esa es también la manera norteamericana, estadounidense de vender su cultura y su mundo, y nosotros somos tan sumamente torpes que ni siquiera vemos ese tipo de oportunidades. Simplemente nos encerramos en lo que nuestros propios prejuicios y decimos, esto no me gusta, este medio no lo entiendo, este medio me hace daño a mi imagen, voy a atacarle. Una tontería, como otra cualquiera. Bueno, yo creo que aquí la señora debería primero enterarse en saber lo que es un videojuego. O sea, vale que ella quiera que Barcelona sea una ciudad de mírame y no me toques, pero también estamos hablando de una experiencia virtual. O sea, aquí no creo yo que haya ningún problema. Y además, también puede servir pues como publicidad para esa ciudad en el resto del mundo. Que sí, que sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín. Enrique. Lo dicho, hay una especie de sesgo generacional que no deja que los videojuegos suban arriba. Es un problema de generación. Y bueno, está más que claro que si lo que he comentado antes, que si se presenta como una película, una superproducción de Hollywood que va a tener que cubrir escenarios en Barcelona, le ceden... Todo. Le ceden todos. La ciudad parada. Entera. Sí. Uh-huh. Sergi. Es un problema, como dije, es un problema cultural. Esta señora no sabe y opina de lo que no sabe. Y por lo tanto debería no opinar. Punto. Albert suele ser más radical en estos casos. Albert, ¿tú qué piensas? Sí, aparte ya de lo dicho por todos mis compañeros, lo que le diría una cosa a la desarrolladora. Que se dejara de Barcelona y que hiciera el juego en terraza. No, que lo hiciera en terraza, que es la línea y allí es nuestro alcalde, pues es la... Bueno, venga, va, que nos vamos. Que nos vamos de tema, quiero decir. Sí. Gemma, ¿para ti? Yo no intento que se queje, está claro que se queja por quejarse porque no tendrá mucha faena. Aunque como concejal de educación del ayuntamiento, pues tiene que tener mucha, pero bueno, se ve que está todo solucionado y se fijan estas cosas. Yo creo que se podría quejar, por ejemplo, si sucediera algo similar a la película Misión Imposible, que nos encontrábamos las fallas en Sevilla, ¿vale? O sea, si aquí en Barcelona, por ejemplo, nos encontráramos los Sanfermines, pues sí, entiendo que te quejes. Oye, no, que esto no es así, pero ya por cultura. Ahora, por ponerle violencia y ponerle... Venga, ya, así todas las noches pasadas. ¿Sabes qué sería muy guay? Un juego de bolos donde los bolos fueran castells. Un Sindanou, un Paul Raymarilla. Bueno, ya se está yendo la olla a Sergi. No, en principio es que a mí me parece que hay temas mucho más interesantes para hacer una nota de prensa, como pueden ser la falta de guarderías. Ya sé que puede sonar un poco demagogo, pero es verdad, es más importante que Cercanías de Renfe funcione perfectamente, es más importante otros temas, donde poner un poco el ojo y ser críticos y aceptar nuestras culpas y qué es lo que podemos aportar, que un juego que al fin y al cabo no va a tener más repercusión que la que meter y disfrutar que pueda tener una persona en su casa. Claro, porque, a ver, si Vin Diesel se la pega con el coche en plena Plaza Cataluña, eso es irreal y no se puede reproducir. Entonces en el juego podría haber un barrio que se viniera abajo y bueno, y un, todo lo que ha pasado en los últimos 2 años. Hospitales sin luz, bueno, todo. No, claro. Se podría hacer un videojuego que de eso, sí, ¿eh? Sí, tanto Resident claro, Evil mira, Barcelona. Revienta un barrio entero, el Carmel a tomar por saco y bueno, pues claro, sí que se puede hacer porque eso es realista. Claro. Pero si se la pega... Si las cosas van mal, ataquemos a los videojuegos. Sí. Si se la pega, la Guardia Urbana que le retire los puntos a Vin Diesel. Sí. Y controles la alcoholemia. Venga, que nos vamos a los análisis de la semana. En la ronda. Nos vamos a los análisis de la semana. Sergio, no te vayas muy lejos. No me voy lejos. No te vuelvas a Alemania, ¿eh? Análisis de la semana. Saludos de nuevo en esta sección echada de menos por todos los fans, lo sé. Unos más que otros. Unos más que otros, unos menos que otros. Que empezamos, va, que si no se nos va de tiempo. Sí. Dale. El primero, Final Fantasy Crisis Core. Difícilmente alguien en esta mesa, en esta redacción sería capaz de argumentar algo feo contra Final Fantasy VII, menos estando yo presente, y muchos de nuestros oyentes seguramente apostaría que le deben a esta leyenda de Square su introducción al género del RPG japonés. En Crisis Core se nos cuenta la historia del conflicto del soldado, en así en mayúsculas, Zack, de la corporación Shinra. Una historia que va de menos a más y que sucede alrededor de personajes como, o de entes como Génesis, Aeris, vieja conocida, y por supuesto Sephiroth, entre otros. Gran cantidad de despliegue gráfico, tanto en sus CGs como en casi todo lo demás. Buena calidad también en la banda sonora, que no firma Uematsu. El sistema de combate se parece al visto en Kingdom Hearts, ágiles, rápidos, en contraposición a los turnos de los RPGs clásicos. Hay algunas innovaciones, como el Digital Mental Wave y Vuelve la Materia, aunque se ha simplificado bastante. Hay otros detalles más interesantes. Pero bueno, en fin, 12 horas de preámbulo para la obra maestra que supuso Final Fantasy VII. Le hemos dado un 8 y eso significa que es muy bueno. Un 8, está bastante bien, pero... No está mal, un poco corto, pero bien. Pero no se queda atrás el Lego Indiana Jones. No se queda atrás el Indiana Jones. O sea, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva película de Indy... ¿Te ha gustado? Digamos que todavía no, porque yo siempre me espero a que pase el hype para disfrutar de estas cosas, ¿sabes? O sea, No lo has visto todavía. Lo hago también con los juegos y con las películas, no soy una excepción. Yo que soy un fan de las 3 ediciones anteriores, esta me ha dejado más frío que caliente. Vaya, hombre. Bueno, ¿y en cuanto al juego, qué? Pues se ha presentado esta nueva fusión de las licencias de Lego y en esta ocasión del Dr. Jones, un desarrollo muy parecido, muy similar, como recordarás, al de Star Wars. Hemos visto cómo aparecían los análisis para la versión de PC y DS. Se dividen en 3 episodios, varias partes. La mecánica sigue la habitual en esta saga, o sea, un personaje que controla varios héroes, varias habilidades. Hay que progresar desmontando, no destruyendo, todo lo que hay por delante, con muy buen humor, el clásico de la... Digamos que Lego revisa estas sagas de una forma muy particular, ¿no? Incluye un modo cooperativo bastante completito, bastante interesante, algo caótico, pero divertido. ¿Caótico por qué? Porque la cámara, por ejemplo, no se centra en ninguno de los dos personajes y a veces pues uno va para un lado y el otro para el otro y sinceramente te pierdes un poco. Se viene, ¿no? hay que estar ahí un poco conectados entre sí, ¿no? Los personajes y hablar mucho, ¿no? ¿En sí lo podrías clasificar como un título de plataformas? No, es más un título, es casi como un título de acción y plataformas. Es interesante, es una mezcla interesante, pero no es un plataformas clásico como no sé, como los 1000 títulos que se te pueden ocurrir, como los viejos, no sé, imagínate, Mario incluso. ¿Y las conclusiones que se han llegado? Interesante, divertido. Le hemos puesto entre un 7 y un 7,5 dependiendo de la versión, esperando las versiones de las hermanas mayores, lo cual significa que es un producto muy entre bueno y muy bueno. ¿Nos pasamos a Civilization Revolution de Sid Meier's? Bueno, por fin una adaptación de un Civilization a las consolas. Lo hablábamos antes en el debate. Sí, sí, sí. Una nueva muestra de que también estos géneros pueden portarse al pad y además hacerse bien. Tú le preguntabas a Joaquín que cuándo él habría supuesto que esto ocurriría algún día. No lo he hecho porque sin conocimiento de causa, ¿no? Es un poco trampa la pregunta, pero bueno. Tramposo. Sí, es bueno decir que el espíritu del juego del célebre juego de gestión se ha mantenido intacto, aunque se ha simplificado bastante, se ha simplificado el pad. Básicamente, pues todo el mundo conoce, ¿no? Pero consiste en llevar un imperio hacia el éxito total, concretamente hacia el espacio, hacia una carrera espacial, empezando por una capital y a partir de ahí pues abarcándolo todo, desde construir tropas, recursos, tecnología, política. Es esencialmente un Civilization diferente a los que hemos visto a PC, mucho más rápido, más intuitivo, favorece el juego online, está previsto para abarcar a un número de jugadores mucho mayor. Y aunque se echa de menos el ratón, como casi siempre sucede en esto, en general se maneja bastante bien. Se remata además con un apartado técnico competente, sin más, sin alardes, pero digamos que lo suficiente para darle un 8, que significa que estamos ante un juego muy bueno. Estás analizando juegos con una nota bastante alta, ¿eh? Sí, no, viene cargadita la semana, no sé si por una cosa o por la otra, pero está muy bien, ¿no? ¿Se queda atrás International Track and Field? Hombre, es un título, es una cosa nostálgica, lo he puesto aquí como una cosa nostálgica, que es International Track and Field viene casi 25 años después de la aparición del primero. Yo recuerdo con mucha nostalgia hace mucho tiempo de esto. Konami vuelve a la carga aprovechando el tirón, digamos, de las Olimpiadas, y vuelve con este machacabotones deportivo, ¿no? También se conoció como Hyper Olympics, o también disfrutamos los de que teníamos en ese momento Spectrum o MSX como Decathlon. Y consiste, bueno, la mecánica se ha mantenido muy similar en esta versión, que es para Nintendo DS, que no lo he dicho, pero es para Nintendo DS, casi incluso demasiado similar, te diría José. Sigue consistiendo en competir en una serie de pruebas, esto no cambia mucho, pero esta vez, en lugar de machacar los botones de derecha e izquierda, no, pues moviendo el estilo alrededor de la pantalla táctil. Hay alguna sorpresa en cuanto al contenido desbloqueable, por ejemplo, pues, te aparece Snake para pesadilla mía, ¿sabes? Te persigue hasta la Nintendo DS. Sí, no me libro ni aquí, ni un juego deportivo. Tiene un buen multijugador, que creo que es el punto fuerte del juego, y a su vez el punto flaco que de su rival deportivo, que fue Mario y Sonic. Un apartado técnico algo mediocre, es cierto, una vez más, también lo tenemos que decir, es merece decirlo. Pero son, digamos, los compradores de Track and Field se van a encontrar con un producto que les garantizará horas de diversión. ¿Es una renovación intensiva del título que salió hace años o simplemente se podría decir que han aprovechado un poco el potencial gráfico de la DS y poco más? Sí, no, pero sí, se podría haber aprovechado mejor, pongámoslo así. Sí. Se podría haber hecho más. Hay veces que da la sensación de decir, coño, ¿para qué tengo una DS? No. Pero cuando hemos visto otros juegos que sí que lo aprovechan, ¿no? Sí, exactamente. Pero en cualquier caso, o sea, las cosas como son, o sea, juzgándolo por lo que tiene y no por lo que no tiene, horas de diversión las tiene, y creo que el 7.5 que le hemos dado, entre bueno y muy bueno, está más que merecido. Pues nos hemos quedado entre 7.5 y 8, que son puntuaciones de notable, como son notables las apariciones de Sergi Blanc-Motenay. Muchas gracias. No te vayas muy lejos porque quiero saber cuál es la opinión tuya del kit del pod. Vale. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. El kit del pod. En el anterior kit del pod estábamos analizando lo mejor de la generación de 16 bits, cada uno reflexionando a nivel personal para luego dar su opinión hoy. Pero en el foro, ¿qué se ha dicho? El foro dice, por ejemplo, Hamblar dice, sin duda fue la mejor época de los videojuegos. La tercera generación, representada por Super NES y Mega Drive, me marcó para siempre y, como han dicho antes, bueno, en el foro, inició sagas que aún están hoy de actualidad. Sé que no fue un gran juego, pero mi mejor recuerdo es el de Darius Twin de Super NES, porque fue el mejor juego que me compré para el cerebro de la bestia. ¿Qué más? Desvan, lo mejor fue los 16 bits en sí. Todo Super NES, la Mega Drive, la Neo Geo, que todos queríamos tener, esos juegos de la Turbo Duo que solo veíamos en revistas, y todo, todo, todo. ¡Viva los 16 bits! ¡Viva! Y viva los foreros, hombre. Eso, claro que sí. Entre Entekiri, dice, ¿qué tiempos aquellos? Yo disfruté mucho con juegos como Illusion of Time, que todavía escucho su banda sonora, con Super Mario World, Mortal Kombat, entre otros. Ganos dice, para mí la generación 16 bits fue una gran época. Cuando recuerdo los juegos de la Super Nintendo se me pone una sonrisa sin quererlo. Los juegos que yo creo que más me marcaron fueron The Legend of Zelda, el Super Mario Bros. Y el Street Fighter 2. Y por último, Supermasía dice, jeje, fue mi esplendor como jugón y el comienzo de mi debacle como estudiante. Se vaya, y no solo tú, más de uno. Yo, si me permitís opinar el primero, diría que lo mejor, y tal y como lo han dicho en el foro, lo mejor, los juegos de la Super Nintendo. Voy a decir todos los del catálogo, pero principalmente los de las grandes sagas. Aunque yo he puesto, déjame decir un título porque no es de los más significativos, pero es un juego en el que yo pasé incontables horas, que es Streets of Rage. No, de Mega Drive. La segunda parte sobre sí, todo. Sí señor, Streets of Rage 2 fue algo, yo no recuerdo cuántas veces me pasé ese juego, no, sinceramente no soy consciente. Uy, yo disfruté, pero vamos, como un niño chico yo, a mis 8 o 10 años con eso, con la Super Nintendo, con los Donkey Kong. Claro que sí. O sea, mortal. Vaya. Ajá. ¿Y tú, Albert, cómo disfrutaste como un cerdo en el fango? ¿Con qué? No, yo recuerdo dos juegos en especial. El Super Street Fighter 2 Turbo y el Dragon Ball Hyper Dimension. Que vaya pasada, además nos enganchó aquí con la época de Bola de Drag, aquí en Cataluña fuerte. Vaya. Que si el Goku un tercer nivel y toda la pesca, y claro. ¿Fran? Yo, tengo grandes recuerdos de esa época. Hay una gran cantidad de juegos, Super Mario World, Zelda, pero quizás lo que más recuerdo, con más cariño recuerdo, fue la primera importación que hice, que fue para Super Nintendo, que me gasté 25.000 pesetas de la época para traer a España el primer juego que salió de Dragon Ball para Super Nintendo. Madre mía. Y no era un gran juego, viendo un poco de perspectiva, pero lo que disfruté yo con este juego y viendo personajes que no habíamos visto en la serie, que podíamos ver fuera de Cataluña en aquel momento, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Friki. Joaquín. Qué tiempo aquello, mi año de jovenzuelo. Aunque la verdad es que los mejores recuerdos que tengo no son... ¡Abuelo! Es como si fuera un abuelo ahora. Pero Joaquín, si tú eres joven, hombre. Si tú eres joven, ¿qué dices? Oye, yo tengo mi año, ¿eh? Bueno, venga, va, que te he cortado. Estoy con el Inistón aquí. Para ti, ¿qué juego de la etapa de los 16 bits destacarías? ¿O qué juegos? Bueno, más que los juegos de 16 bits, lo que destacaría serían los salones arcade de aquella época, la recreativa. Allí perdí buena parte de mi juventud. Con esos Captain Commando, en ese Final Fight, el juego de las Tortugas Ninja, vamos, me podría tirar aquí horas y horas. ¿Y Gemma por aquel entonces jugaba los videojuegos? Yo sí, un poquito con el Donkey Kong. Sí, pero de estos de Game & Watch, ¿no? De Nintendo. Tú los 16 bits no los viste. Te acaba de llamar vieja por la cara. No sé si me llega la pierna por debajo de la mesa, pero si notas una punta es mi zapato. Estate atento a... Bueno, pues ya retornando un poco a la normalidad en los transportes, esperemos. Llegan evidentemente a las estanterías todo lo que no ha llegado la semana pasada. Vaya. Ya que si ahora mismo entras en una tienda de juegos, posiblemente esté muy muy muy cargada de lanzamientos y de novedades. Y bueno, esta semana en concreto, un título que hay muchos usuarios de PSP que lo están esperando como agua de mayo, que es Crisis Core Final Fantasy VII. Ya, como sabéis, la aventura de Zack un poco ahí profundiza en lo que es el argumento de Final Fantasy VII, los hechos previos, como bien ha dicho Moten ahí en análisis de la semana. Uh-huh. Y bueno, también a los que les gusten los juegos deportivos, pues Top Spin 3. Espera, que te lanzo una por la izquierda. ¡Hala, cógela! ¡Ah, ya! Top Spin 3, como sabéis, llega a multiplataforma para nueva generación y Nintendo DS, y bueno, un lanzamiento que es muy interesante. Uh-huh. Y bueno, ya de cara a los próximos, a las próximas semanas, pues recomendar dos títulos que comentaremos aquí más en profundidad, que son Battlefield Bad Company. Uh-huh. Menudo juego, o por lo menos la demo así parece que lo demuestra. Y también llega un juego de estrategia que es una propuesta española, si no me equivoco, de FX Interactive, uh-huh, que es World Shift. Estaremos atentos y lo dirás en un próximo Mary Podcast. Y atención, porque la frase final es importantísima. Y la frase final, por supuesto, como siempre, todo esto lo podéis adquirir en la dirección tienda.marystation.com. Mary Podcast. El podcast de Mary Station. Hay caminos que se separan y son los caminos que ahora tenemos cada uno de nosotros que seguir para poder estar dentro de una semana aquí. A ver qué va a pasar esta semana con el Metal Gear Solid. A ver si al fin podremos todos disfrutar, todos los que quieren disfrutar del juego. Gemma, que nada, venga, quiero que despidas tú al resto del equipo hoy. Que seguro que sobre todo a Motenay le hará especial ilusión. ¿Por qué? ¿A todos no, chicos? ¿A todos no? No, como va a venir al estudio, pues venga. No, que todos están invitados, ¿eh? Bueno, pues despedimos a quien tenemos al otro lado. Tenemos a Fran Serrano, gracias por estar ahí. Gracias, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Albert Gil, gracias. Hasta luego. Y Sergi, ahora te abro un privado en Messenger y te comento mis impresiones del metal, ¿vale? Y viva Tarrasa, venga. Y viva Tarrasa. Joaquín Relaño, besitos, hasta el martes. Hasta la semana que viene, Gemma. Y espero y deseo estar jugando a Metal Gear Solid 4. Madre mía, están enfermos. Ha dicho besitos, ¿eh? Besitos. Al único que le ha dicho besitos, ¿eh, Joaquín? A ver, es que lo de Linistón no ha marcado. Enrique García. Hasta la semana que viene y el próximo martes más. Ah, eso. Y mucha, mucha suerte en los exámenes, Enrique. Y Sergi Blanc, gracias por volver con nosotros. Snake. Tiene pesadillas ya. José de la Puente, muchas gracias. Y por cierto, que había alguien por el foro que decía que les gustaba mucho tu voz. Ah, sí. Mira. Qué bonito. Qué bien. Ah, mira. Se pone rojo. Gracias, José. Besitos. Gracias, Gemma. Nos vemos el martes. Adiós. Adiós, chicos. Mary Podcast, el podcast de Mary Station.